trato como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Ternascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y para la gente que todavía no se ha enterado al otro lado del charco, como el amigo Esteban, sí, ahora es una hora más tarde porque hicimos cambio de horario el pasado domingo. Pues ayer estuviste escuchando, chaval. Recibe el saludo de tu amigo y vecino Santi, pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al podcast, al show, al programa en directo que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! Os saludo también Roxa Rosales, que le he echado un saludo hoy. Sí. No me he dado ni cuenta. Ahora que digo yo, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí, vuestro, muy bien, con Ocal. Amiga y vecina. Ay, opa, opa. Rosa. Venga, saludos a todos. Y aunque os parezca que lo que está sonando es Rammstein, no es Rammstein. Es Robert Lindemann, que saca nuevo disco. Y evidentemente, como es la voz de Rasta y la música que está haciendo no se aleja en absoluto a la que hace con su grupo original, fue normal la confusión. Esta canción se titula No lo sé, Rosa. ¿Ah, sí? ¿Se titula? Sí, It's Wave Snitch, No lo sé, en alemán. Bueno, el nuevo disco de Robert Lindemann saldrá el próximo 22 de noviembre. Llevará como título FM. No sé si será frecuencia inmodulada o qué. Ese es el título que va a tener. Y lo dicho, este It Waits a Snitch, este no lo sé, es su primer adelanto. Con el que estamos abriendo este segundo programa de la semana Ternasca, este pequeño Ternasco de martes 29 de octubre. En el que saludamos también, hemos saludado a Esteban, pero tenemos también a la escucha, también a la escucha a Eli, a Silvia, a Robert, a Des y a Rubén. Y más gente que irá entrando. Más gente que irá entrando y la saludaremos también. Mira, a ver, desde Logroño ya se apunta Diego. ¡Aupa! Bueno, también tenemos al amigo Daniel de Rock Station FM, que también nos dice que nos está escuchando. Saludado, querido compañero. Tenemos media geografía españistaní a la escucha. Tenemos gente en Galicia, tenemos gente en Aragón, tenemos gente en Cataluña, tenemos gente en Madrid, en Logroño, tenemos gente en Galicia, tenemos gente también al otro lado del charco, desde Costa Rica, tenemos gente en todos lados, en Madrid, en las capitales, por doquier, everywhere, pequeño Ternasco, extendiéndose cual virus. Ich suche etwas, doch ich weiß nicht was. Vale, pues a ver qué tenemos hoy de menú. El primer entrante, la noticia tonta, Roxa Rosae, per favore. Un espía robó los calzoncillos de Bagdalí. Bagdalí. Para un test de ADN. Un espía que roba calzoncillos. Parece ser que el mundo del espionaje no es tan glamuroso como lo pintan en las películas de James Bond, ¿eh? No. Supongo que os habéis enterado todas y todos porque ha sido noticia, cabecera en los principales informativos y tabloides, que este fin de semana, el domingo, antes de ayer concretamente, Estados Unidos acabó con la vida de Abu Bakr al-Baghdadi. El hombre que era el líder del Estado Islámico, ¿vale? Baghdadi. Tiene nombre de cantante de reggaetón. Tenía, mejor dicho. Estados Unidos se aseguró al 100% antes de que un comando de la Delta Force acabara con la vida de Abu Bakr al-Baghdadi el domingo 27 de octubre. El hombre estaba viviendo en una modesta vivienda de Marisa, un pequeño pueblo del noreste de Siria. Fuentes de las fuerzas kurdas en Siria han revelado que un espía, James Bond estadounidense o kurdo, vete tú a saber, se hizo con unos calzoncillos de Baghdadi para realizar un test de ADN que confirmara, antes de lanzar la operación, que el sospechoso era en realidad quien pensaba. No sería ese a ser que matase a otro que no era, ¿sabes? Claro, y ahí tenía una colección de calzoncillos usados. Sí. Robando calzoncillos de los tendederos, queridas y queridos. Esto es algo para mear y no echar gota. Fueron los Delta Force, Roxa Rosae, fueron los Delta Force la brigada culpable de matar a Baghdadi. La brigada culpable de Guilty Brigade. Y el tema que está escuchando se llama A Través del Cristal. Es que es curioso, porque es que siendo una banda de Navarra y cantando en el idioma de Cervantes, tienen el nombre en inglés, A Guilty Brigade. Una de Guilty Brigade. La brigada culpable. Estos son la brigada culpable de hacer pedazo de canciones como este tema que ya está escuchando, A Través del Cristal. Sexto trabajo de estudio para esta banda punk rock de Iruña. Lleva por título el disco Tu Mundo Arder. Salió hace cosa de 12 días y este A Través del Cristal fue el primer adelanto. Sonando aquí en Pequeño Tornasco, un poquito de punk, que pan, que pin, que pan. Javi Truman nos saluda en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu de Ternasca, pero nos dice que nos escuchará por la noche con toda la peñita que lo hace a través del podcast. Pues saludos también para Javi y todos los podcasters o seguidores de esta vía de comunicación. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hace días que no poníamos una recontraversión de Rosa Rosa, ¿eh? Desde que pusimos la de los más caras no poníamos nada. Mira a ver si se te oye el micrófono, que me parece que no. No se te oye, ¿no? ¿Ahora? Mira, a ver, ahora sí. Ahora, pues sí, hace mucho que no ponemos recontraversión. Y a mí normalmente me gusta poner recontraversiones que sean mucho más especialitas, ¿no? Que no se ciñan tanto al original. Pero bueno, queremos aprovechar que... poner esta canción para señalar que los Crisix sacan nuevo disco. Nuevo disco, todo versiones, que se va a llamar Crisix Sessions One American Thrash. Que ayer precisamente lo estrenaron en la web de nuestros compañeros de Diario de un Metalhead. Desde aquí le mandamos un saludo enorme a Larry y a Maitane, que este sábado pasado hicieron la fiesta 9 aniversario de Diario un Metalhead. Ahí en Áviles, no me acuerdo en qué garito, pero vamos, que lo petaron, saludados desde aquí. Y el tema que han elegido los Crisix para presentar este trabajo lleno de recontraversiones es este Toxic Waltz, una cover perteneciente al álbum Fabulous Disaster de los Exodus, un clásico del género que vio la luz allá por el año 89 y que los thrashers catalanes en este 2019, 30 años después, traen de nuevo a la actualidad en la recontraversión de Pequeño Ternasco. Hablando de mi buen compañero y socio Larry Runner, que siempre me ha hecho mucha gracia. Me gusta el bote que tiene, ¿no? Pero es que tiene un apellido que es mucho más heavy. Cienfuegos, fíjate si es heavy eso. Runner casi me suena hasta light. Tendría que ser Larry Cienfuegos. O si quieres, por ponerlo en inglés, Hundred Fires. Mola, ¿eh? No sé, Larry Hundred Fires. Stop the doom, the dusty walls. Now, the dusty. pero alguien debe exhumar al caudillo. No sé si me lo han hecho muy viral la tribu Ternasca este vídeo, por el WhatsApp. No sé yo si lo han enviado a la gente o no. No he tenido feedback. Vaya por Dios, no ha salido bien el experimento. Pero gracioso es un rato, eso sí. Venga, ahora sí que estamos en el bloque de novedades a casco porro. Lo que pasa es que no tendría que estar sonando esta. No pasa nada. La que tendría que sonar ya la haremos sonar después. Ahora mismo estamos escuchando a los Prong. Los Prong, que a lo tonto, llevan ya más de 3 décadas dando mal, los californianos este 29 de noviembre estrenarán EP, que llevará por título Age of Defiance. Y este tema que está sonando, este End of Sanity, es uno de sus cortes. Prong, End of Sanity, sonando en Pequeño Tanasco. Tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite en directo de lunes a jueves desde Zaragoza, Ciudad Heroica e Inmoral. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Estamos escuchando un estilo radicalmente distinto a lo que nos ofrecían los Prong. Y de hecho hemos saltado de California hasta territorio estatal nuevamente, hasta Españistán, concretamente al norte, ahí donde vive nuestra amiga Silvia. Que es la que me pasó esta canción, este segundo single de los Milet. Ya os habíamos presentado ese nuevo trabajo de la formación viguesa de Pagan Metal Galaico, ese 4 pregarias no al borda lúa morta. Y ahora pues presentan un nuevo single extraído de ese trabajo, un nuevo single llamado Osondo Buso Vaso Asombra Dosis Tral. Para que luego me diga Silvia que no pronuncio bien o galego. Lo que ya no sé si lo traduciré bien. El sonido de la caja bajo la sombra del río. Nombre extraño donde los haya. El amigo Charlie Rock and Roll que nos manda saludos, pero que lo escuchará en el podcast. Pues muy bien, me parece. Para eso está. Cuando tenga usted tiempo, su majestad del rock and roll. No, no es el sonido de la caja, sino el sonido del boj. Vale, ahora ya lo entiendo. El boj, una planta de montaña y ribereña. Aquí en el Pirineo tenemos un montón. El amigo Dani y el amigo Des que están disfrutando estos miles como gorrinos en un barrizal. Y aprovechamos también para saludar a nuestro gran amigo Arturo de Lo Básico, aupa y compañero. Cuenta es que le está gustando tanto los Milez que va a indagar más en el grupo. Pues bueno, que sepas, compañero, y todos aquellos que lo escuchan a través del podcast, que en el artículo que compartimos después del directo, en el que compartimos el podcast y todas las canciones con los videoclips de cada una de las bandas que han sonado, además va la banda etiquetada y linkeada directamente a su Facebook para que desde allí podáis investigar todo lo que se os apetezca sobre cada una de las bandas que suenan en Pequeño Ternasco. day in the night as he watches as the ball in the eye. Is this the real life? Or is this just fantasy? Call it a race hide. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Y con esta calla burra saludamos al amigo Sam, que ya ha salido de currar, lo cual nos congratula a everybody. Está escuchando otra de las bandas que me ha enviado el amigo Lokis, que lleva un par de semanas que no para, oye, una cantidad de novedades, así, muy bien. Estás escuchando Immolate Them All, el primer adelanto de lo que será el cuarto disco de estas bestias pardas del thrash rap hardcore llamadas Siberian Meat Grinder, y que vienen directamente desde el infierno siberiano. Aunque son amigos y residentes en Moscú. Este nuevo disco que saldrá en 2020 no tiene nombre todavía, pero aquí de momento ya tienes y puedes disfrutar este trayazo de la versión siberiana de la carne para la picadora. Siberian Meat Grinder, carne picada siberiana. Este rollito ya lo habíamos escuchado en el programa con los Moscow Death Brigade. Lo que pasa es que los Moscow Death Brigade hacen mucho más rap que hardcore de este. Sin embargo, estos Siberian Meat Grinder son afines y fieles a este género, siempre haciendo esta auténtica tralla metal. Saludamos a los compañeros de curro del amigo Des. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Ternascos! Que aún no lo saben, pero Pequeños Ternascos también son, también. Y nos vamos directamente a por las bizarradas. Hoy los dos titulares, ambos patrocinados por la amiga Silvia. Vamos para allá, Rosa. Detenido un jardinero de Vigo por limpiar 20.000 euros con su empleadora. ¿Qué su empleadora? Ah, que su empleadora había escondido en el jardín. Ahí, haciendo caja el jardinero fiel este. Sí. La Policía Nacional de Vigo ha detenido a un jardinero vigués de 61 años por un delito de hurto de 20.200 euros que la inquilina de un chalet ocultaba en una caja de latón enterrada en una maceta de su jardín. La perjudicada contrató al trabajador para que limpiase su finca y a fe que lo hizo, ¿eh? Se la ha dejado limpia, limpia. Limpia de polvo y paja, ¿eh? Y le avisó de que no tocase las macetas porque eran unas plantas que pertenecían a su casero. Limpie todo, pero las macetas no. Si es que le has dado la pista, hija mía. Claro. Le has dado la pista. ¿Las macetas por qué no hay que limpiar? A ver. No acercarse a las macetas. Eso se lo está diciendo a un jardinero. Como para que no sospeche, ¿sabes? Como para que no sospeche. Que abran las macetas. Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, pasado un rato, vio cómo estas macetas, la señora, habían sido movidas y descubrió el bote donde guardaba sus ahorros entre las bolsas del jardinero. Este no le dio ninguna explicación coherente y se quiso marchar. No, es que... me voy. Me tengo que ir. Adiós, señora. Y ella, pues, alertó a la policía. Un coche patrulla estaba cerca. Pues será de las pocas veces, ¿eh? Pues sí, que sí necesites a la policía y que esté al lado. Sí que tuvo suerte la mujer. Y aquella. A no ser que estés en Barcelona, que están por todas partes. Ah, claro. Un coche de la patrulla estaba cerca y llegó a tiempo a capturar al jardinero cuando huía con el botín. Llevaba escondidos en su ropa 101 billetes de 200 euros, la misma cantidad que faltaba a la víctima. Los agentes comprobaron que el dinero legal era legal porque eran unos ahorros que la mujer había obtenido con el reparto de la venta de unas fincas. Vamos. Que antes que nada le dijeron... A ver, sí, señora, pero usted este dinero porque lo tenía aquí escondido. No va a ser que sea usted una droga inómana, traficante camella. Sí, sí. Vamos a ver. Tiene esos que la policía no es tonta, sabemos que si este dinero está aquí... Esos gulos con pinzas me resulta sospechoso. Señora, esa batamanta que lleva puesta no me da ninguna buena espina, señora. Bueno, el caso es que al final todo ha salido bien para la señora, que se ha debido llevar un susto, un sofoco morrocotudo, pero que bueno, que al menos no ha tenido que sufrir, pues eso, más que el susto y el enfado breve de la decisión de este jardinero, que al ver el dinerito ahí escondido pensó: voy a ser un mal nacido. Hoy estamos poniendo tralla tutti plen. Ahora es el turno de los Ratzinger. Voy a salir cuando den el toque de queda. Voy a subir cuando los den de comer mierda. La tremenda formación bilbaína está de cumpleaños y lo celebran con este tema llamado Voy a ser un mal nacido, como te he dicho en la hilada, e incluido en el segundo volumen del recopilatorio No habrá piedad para nadie. Recopilatorio que sale con motivo del décimo aniversario de los bilbaínos Ratzinger. Vamos a ir rock and roll para hijos de perra. Y para que veáis que hay empresas que dejan escuchar Pequeño Ternasco mientras la peña está currando, mandamos también un saludo para toda la gente de Power Up, el curro donde está nuestro compañero Arturo, que están escuchando y que le dan cancha para escuchar el programa. Pues sí, claro que sí, se curra muchísimo mejor. ¿Ande vas a comparar, copón? Soy de Zaragoza. radiorock.com. Me vuelve loco, loco, el solo este del Final Countdown a la bandurria o al laúd. Me encanta. Vamos a ir a por más bizarradas. Tenemos preparada una más, como siempre. Mira, esta es un poquito más larga y más que una bizarrada, es un informe en sí mismo. ¿Vale? Nos lo ha mandado también Silvia y la verdad es que está bien interesante. Vamos a escucharlo, ese titular, va. Síndrome del intestino fermentador. Intestino fermentador, cállate. Estar ebrio sin comerlo ni beberlo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Claro, claro, que a ti que te ha contado. Bueno, pues sí, estar ebrio sin comerlo ni beberlo. Es lo que le pasaba a Aznar y es lo que le pasaba al señor de la noticia también. Hay veces que la realidad supera la ficción de tal modo que incluso cuesta darle crédito. Esto que acaba de ser publicado por el prestigioso British Medical Journal es uno de esos casos. El de un ciudadano estadounidense que pasó años deambulando de la consulta de un médico a la de otro, de especialista en especialista, con la esperanza de obtener un diagnóstico para su angustioso mal. En 2011, cuando contaba con 46 años y poco después de haber recibido un tratamiento de 3 semanas de antibióticos para tratar una infección, comenzó a presentar de forma habitual muchos de los síntomas asociados a una borrachera. Pérdidas de memoria, confusión mental, torpeza de movimientos, depresión, agresividad, dolor de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello pese a que él aseguraba no haber bebido. Oiga, que no he bebido nada, le estoy diciendo, doctor. Pues no me deja de bebido. Una pastillita. Pues le he dicho a usted que creo que me tengo que tomar. Le he dicho que soy abogado. Lo que no evitó que perdiese su empleo, incluso que fuese detenido y arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, como delataba la elevada tasa que registraba el alcoholímetro cada vez que le ponían a darle al soplete. Por descontado, lo primero que debieron pensar los galenos a los que acudía era que se trataba de un caso de alcoholismo recurrente de manual, de libro, incluida la negación de beber. ¿Qué le dice que yo no bebo? ¡Confort! Creencia a la que contribuían los niveles de alcohol en sangre que arrojaban las analíticas. Por fortuna, para el desafortunado parado, tras años de incomprensión, topó con un doctor en Ohio, no podía ser en otro lugar. Se tuvo que ir hasta el puto Ohio, al culo del mundo, al Ohio, que tenía constancia de un caso análogo que se había dado en 2013, el de un hombre de 61 años que presentaba la misma sintomatología y para el que, tras ser hospitalizado y sometido a numerosas pruebas de análisis, se constató que su intestino, casi la cago yo también, había sido colonizado por la levadura Saccharomyces cerevisiae, más conocida como la levadura de la cerveza. De tal forma que cada vez que consumía carbohidratos, ya fuese en un refresco, plato de pasta, sándwich, puré de patata, etc., la levadura lo convertía o fermentaba y los convertía todos esos azúcares en alcohol en el mismo intestino que pasaba directamente a la sangre, con lo cual el pedo estaba aseguradísimo. Un rarísimo trastorno del que apenas se han documentado media docena de casos en la historia y que ha sido bautizado como el síndrome del intestino fermentador o síndrome de la autocervecera. No te hace falta comprar la cerveza, la creas tú mismo. Baratísimo. Este hombre mea cerveza. Toma, que vas a beber a morro. Ay, en fin, pobre hombre, menos mal que al final han encontrado una solución para su caso. Se han dado cuenta que el tipo no es que bebiera, sino que simplemente por este extrañísimo trastorno es un hombre que hubiese estado borracho desde la cuna a la tumba. Educar, luchar, irrumpir, protestar. Algunos enfermos de una especie, evocando el final de plantas, animales, contaminando el aire con su presencia, llevando la existencia natural a un extremo. Con avaricia, sumando miseria, países gobernados por enfermos, maltratando el planeta, sufrirá la humanidad, sufrirá la humanidad. Y de la cuna a la tumba se llama la canción que estamos escuchando, una canción además muy especial porque pertenece a la banda granaína Estrellas y Luz, banda granaína de la que forma parte nuestro pequeño ternasco Rafa Rodríguez. Este cuarto trabajo de Rafa y sus compañeros lleva por título Cerca de la Inmortalidad y este de la cuna a la tumba es el tema elegido como primer sencillo. Ay, la tribu ternasca aportando más y más canciones al cantoral rockero españistarí. Y saludamos a Rafa, que ahora, como sale su canción, dice, que estoy aquí. ¡Aupai! Vendiendo un engaño. Tú, negando el daño. Tú, subiendo el nivel del mar. Como un dios. Heredarán el destrozo. Bueno, excepcional programa, por lo menos a mi modo de ver. Yo me lo he pasado muy bien. ¿Tú, Rosa Rosae? También. Pues imagino que el resto no andará a la zaga, no. Al amigo Rafa le decimos que muy bien, que no se preocupe, que lo que hay que hacer es grabar y sacar canciones y apoyar el rock, sea escuchándolo, haciéndolo o radiándolo. Tú, tranquilo, aupa ahí. Otro que apoya mucho el rock estatal, pues el que viene a continuación, si está escuchándonos en directo y te apetece seguir en la sintonía de saltomatarradiorock.com, la radio online del rock, te recomiendo que te quedes porque la tarde de los directos del martes es de Chúpame Dominé. Luego viene el amigo David Calderón y su trovador urbano. Luego viene el amigo Chema Sánchez y su concierto para ellos. La mansión en Onda Merlín. Tenemos una cantidad de programados hoy. Rafa Malas por la noche con Malas Compañías. Todo en directo. Impresionante. Esto es Asalto Mata Radio Rock.com. Una emisora de radio de verdad. No como otras que insertan cuatro programas en una lista de reproducción. O que ponen fresquísimos éxitos de los años 70, 80 y 90. Pero frescos, frescos, ¿eh? Que los tienen en el congelador. Nosotros aquí nos gusta poner todas las novedades que caen en nuestras manos y ha caído una para finalizar el programa de hoy, rica, rica, rica. Novedad que nos ha venido de la mano de nuestro pequeño Tarnasco Chema Gallego y su central de comunicación que trae cosas, este sí que trae cosas frescas y buenas, ¿eh? Como lo que vamos a escuchar ahora en La balada para el final. Esto que estás escuchando tiene de título Gotta Get Away. Nos viene como pizza al culo para despedirnos porque dice, me tengo que pirar. Gotta Get Away, me tengo que abrir, me tengo que marchar. Es el nuevo sencillo del Guitar Hero españista ni Salva Domínguez. Un medio tiempo baladita que nos recuerda mucho, muchísimo a los mejores Motley Crue. En palabras del propio Salva, hablando de este single y del anterior que sacó hace, bueno, para finales de junio, dice, mi idea no es editar un disco tal cual, creo que el consumo musical ha cambiado y voy a ir presentando nuevas canciones en plataformas digitales. Confío que la gente las escuche y poder ver cuál es su reacción. El disco ya lo editaremos más adelante. Este hombre siempre ha sido un adelantado a su tiempo y otra vez se está dando cuenta de cuál es la manera de que la gente está funcionando, se está adelantando a ello y se está incorporando a esa nueva manera de promocionar y de dar a conocer tu música. Salva Domínguez, Gotta Get Away, cerrando Pequeño Ternasco en este martes 29 de octubre. Ahí, ahí, en cómo doblan esos coros, ¿eh? Es clavadito a los Motley Crue, ¿eh? Las baladitas de Motley Crue de toda la vida. Es que me recuerda a Vince Neil, pero vamos.